Al fin vinieron las musas a visitarme. En vez de hacernos deberes, salí a pasear. Cerramos varios lugares, volvimos tarde. Hojas en blanco al despertar. Entonces en el olimpo de la amargura, sin nada para decirte, te vi pasar. Ardieron tristes las luces de tu ternura, en la violencia de mi verdad. Arre, arre, moro viejo, no me muestres el espejo. Arre, arre, caballito, vamos que falta poquito. Arre, arre, moro viejo, no me muestres el espejo. Arre, arre, caballito, vamos que falta poquito. Encontré en el sueño un poder sur. No es el más bello ni el mejor.